Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar sobre el código abierto y el software libre. Porque creo que hay ciertos matices y cierta fe ciega algunas veces en este tema. Os explico. Normalmente cuando alguien pone una aplicación libre o de código abierto, nos fiamos al 100% de ella. Y claro, la mayoría quizás no sabemos código. Y no vamos a. Y aunque lo supiéramos, no íbamos a analizar cada app libre que instalamos, ¿no? Normalmente nos fiamos del servicio que nos ofrece esta aplicación, ¿no? Porque supuestamente ya la ha analizado. Y por ejemplo, hablo, por poner un ejemplo, de FedDroid, ¿no? Descargamos la aplicación de FedDroid y ya nos fiamos de ella, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta en primer lugar una cosilla. En FedDroid no van manualmente mirando el código de cada aplicación. No, no, no. Usan programitas automáticos para detectar ciertos patrones y ciertas cosillas. Y bueno, eso no significa que la aplicación sea totalmente segura, ¿eh? Cuidadín. Tampoco que los rastreadores que contenga esa aplicación vayan a rastrearte, porque veremos. Una aplicación puede llevar código de un rastreador porque luego ofrece esta opción. Y quizás incluso esa opción viene deshabilitada por defecto, por lo tanto el rastreador no está activo. Te lo ponen, por ejemplo, muchas veces para querer ayudar a enviar información si el programa cae o hace crash, ¿no? Y quizás muchas veces viene activo y otras veces no. Si viene activo lo puedes desactivar y si está inactivo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces esto puede dar lugar a confusión, creyendo uno que bueno, que como en FDroid pone que contiene tal y tal, pues ya está, ya es una aplicación maliciosa y no tiene por qué. ¿Qué es posible? Claro, mucho más posible que una que no lo tiene, eso sí, lógicamente. Quizás se juega un poco con este tema, ¿no? Pero no os fiéis al 100% de que esa aplicación pueda ser maliciosa o no. Después también hay que tener en cuenta los servidores donde se conecta una aplicación, porque tú te vas a una aplicación para un servicio que también es libre y ese servicio está puesto su código como libre, también software libre o código abierto en cualquier plataforma de código, ¿no? Como GitHub o GitLab. Y claro, dices tú, bueno, si me estoy conectando con esta aplicación, por poner un ejemplo, a InVidius, para ver vídeos de YouTube, pues bueno, como el código de InVidius está aquí y se puede ver por cualquiera y no contiene nada raro, pues estoy seguro. Pues no, porque tú no sabes lo que hay dentro de un servidor. No te puedes fiar nunca de ningún servidor. Eso tenlo claro. Puedes tener cierta fe en algún desarrollador, en algún administrador, en la persona que lleva estos servicios o los ha instalado, puedes tener cierta fe, pero eso no quita que esa persona haya podido luego modificar el código y hacer cualquier historia. Es decir, el código que está ejecutándose en un servidor quizá no es el mismo que está puesto como libre o como abierto en alguna web. Puede haber sufrido modificaciones, puede haber sido troyanizado, pueden haberle añadido un script para recopilar información tuya de todo tipo para luego enviarla a saber dónde o guardarla. Es decir, todo lo que hay en un servidor es inseguro. Una aplicación, claro, se puede analizar a fondo si sabes código, pero ¿quién lo hace? ¿Quién hace eso? Prácticamente nadie. Nos fiamos siempre de la tienda o del servicio que nos ofrece la aplicación. Y no, no te puedes fiar. Esa aplicación puede traer algo en el código que haga algo maligno. Y quizás no tiene ningún código de rastreo conocido ni algo que pueda dar positivo, ¿no? En los scripts que le ejecutan para identificarlo. Pero eso no significa que la aplicación sea totalmente segura. Y lo dicho, si tú instalas un servidor de cualquier servicio libre, tampoco significa que verdaderamente se esté ejecutando ese mismo código en un servidor. Así que no te fíes nunca de estas cosas. Tampoco lo digo para que tengas miedo, ¿no? Siempre es muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, también se puede hacer ingeniería inversa de una aplicación que sea código cerrado. Hay gente que lo hace. O analizar incluso las conexiones que hace una aplicación, aunque sea de código cerrado. Hay aplicaciones de código cerrado que son muy honestas y muy fiables. Y hay otras que son de código abierto que hacen cosas malignas. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí estamos hablando solamente de que se pueda ver el código, no de las intenciones del desarrollador o de la honestidad del mismo. Son dos cosas totalmente diferentes que también hay que tener en cuenta. Pero creo que la mayoría de la gente dice, bueno, esto es software libre o es código abierto, pues ya está, sin problema ninguno, al 100%, me fío. No, no, no, no te fíes. No te fíes. Si puedes, analiza por ti mismo o usa alguna herramienta de análisis. Lo que puedas, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, virustotal.com o... En fin, hay muchas herramientas por ahí. Y bueno, de esto os quería hablar, de las falsas nociones de seguridad y de privacidad que tiene mucha gente solo porque algo es código abierto o software libre. Y que tengáis en cuenta que no es así siempre, ¿vale? Bueno, pues un saludito y hasta otra.